Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y que nos transmiten en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Saludamos ahí también a nuestras amigas y amigos oyentes, tanto de Radio Nehuen como de la FM Acuario. Saben que también este programa se retransmite por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. También NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. La RNMA, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y si quieren, también pueden conectarse por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio y nos están viendo por YouTube en vivo. Aquí operando técnicamente con mi compañero Nacho Álvarez. Y bueno, Nacho desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Y aquí quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bueno, hoy justamente estábamos en la previa hablando con Nacho porque en estos momentos comienza el programa del lechoso Jonathan Viale, que está justificando el papelón de ayer, creo que fue ayer, ¿no? Ya perdí la cuenta de cuando fue la entrevista con Milei. Y uno de los argumentos que dijo fue: yo estaba ahí, Milei, el presidente frente mío, Karina Milei, Santiago Caputo, Adorni, el otro Caputo, no me acuerdo cómo se llama, que es el no es el vocero, sino es el uno del trío con Karina Milei y Javier Milei. Entonces, muy suelto de cuerpo, él dice: yo estaba ahí con todos, ¿qué iba a hacer? Si en realidad, mi único error, y esto lo van a repetir 28 veces en la radio, por todos lados, mi único error fue no haberlo mandado a la mierda a Santiago Caputo. Saben que Santiago Caputo es el que se coló cuando lo estaba entrevistando y que lo paró para hacerle una observación a Milei, que ahí se armó todo el lío y después ahí quedó todo bien claro porque se vio en el video cómo el tipo se entremete, corta la intervención y después el propio Jonathan queda pegado diciendo: bueno, sí, la verdad que esa pregunta por ahí iba a tener problemas judiciales, entonces, bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Qué pregunta te hago? Le dijo a Milei. Bueno, está todo dicho, ¿no? Está todo dicho, son toda una canallada. Después voy a tratar de escucharlo cuando termine el programa, a ver bien completito qué es lo que dice. Yo creo que entre nuestro programa y el programa de Jonathan Viale no tienen mucho que pensar, ¿no? Pongan el canal de YouTube de La Retaguardia y escúchennos y veannos a nosotros. Porque ver a estos sátrapas delincuentes, la verdad que ya a esta altura del partido han quedado todos bien al descubierto. Esa es la realidad. Bueno, hablando de Jonathan Viale, de Javier Milei y de toda esta runfla, vamos justamente a decir que el programa de hoy vamos a tener a otro Jonathan, pero un Jonathan que vale la pena escucharlo, Jonathan Valdivieso, el que él es abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que, bueno, junto con otros integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, como María Eva Kutsovitzis, que ya, bueno, ya lo sabemos, es también parte del observatorio, y de Claudio Lozano, exdiputado nacional y presidente de Unión Popular, presentaron un pedido de juicio político, fue denunciado por asociación ilícita. Bueno, queremos un poco que nos comente qué fue esta presentación, y tengo entendido que justamente hoy, a raíz después de la entrevista de Milei con Jonathan Viale, hicieron una ampliación de esa denuncia de asociación ilícita. Pero bueno, vamos a ir esperando de poder charlar con él. Si te parece, Nacho, vamos a esperar la conexión con Jonathan, y mientras tanto vamos al primer separador, a la primera pauta. ¿Te parece? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, escuchaban ahí a Paquita la del Barrio, ¿no? En este tema que es el que la hizo mucho más conocida. Paquita la del Barrio justamente falleció ayer. Hoy todos los medios y desde ayer pusieron este tema porque es el más conocido de ella, el más emblemático. Francisca Viveros Barrada se llamaba. Pero su nombre artístico fue, nació en Veracruz, fue Paquita la del Barrio. Y entre, en realidad tiene muchos temas, vamos a pasar un par de temas más de ella, pero como este tema no es la autora ella, ella tenía una posición feminista, pero este es un tema que está considerado como el himno de la mujer despechada. Y no, no lo hizo ella. Lo hizo Manuel Eduardo Toscano, fue el compositor. Y él aclaró que el origen de célebres frases, dice, como culebra ponzoñosa, defecio mal hecho, dice, tenía mucho coraje Paquita con su ex esposo. Y en una entrevista el músico dijo que se inspiró en el político mexicano Carlos Salinas de Gortari, fue expresidente Carlos Salinas de Gortari, y que ese tema fue un encargo que le hizo Paquita. Dice, un día fui a ver a Paquita al Auditorio Nacional y veía que cuando cantaba contra los hombres, la gente berreaba, la gente no se prendía tanto como con los insultos. Dice, ¿qué sucedería si cantara una canción donde palabra tras palabra fuera un insulto? Bueno, cuenta la historia, ¿no? También del presidente de la República, cómo se inspiró ella. Y lo cantó, pero después ella tiene otras canciones, ¿no? Y este aquí que luego, es como que recuerdan que hay un tema de Shakira de no hace mucho tiempo que más o menos está inspirado en el tema Rata de dos patas de Paquita la del Barrio, que está también dedicado a su ex, como se llamaba, a Piqué, a Gerard Piqué, al jugador, ¿no? Donde ella también le dice, una loba como yo no está para novatos, yo solo hago música, perdón que te salpique, ¿no? Entre otros temas, entre otros fragmentos de la canción. Dice, mucho gimnasio, pero trabajé el cerebro un poquito también. O sea, pavada de pegarle también a Piqué, ¿no? Así que bueno, un poco para recordarla y recordar que muchas personas quizás conocen el tema y no saben el origen, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció que era interesante hoy, a un día de su fallecimiento, una persona muy, muy reconocida en México y en América Latina, ¿no? Una manera de recordarla. No sé si ya tenemos a Jonathan en... Está por teléfono, ahí está Jonathan. Bien, ahora sí. Ya lo tenemos en línea a Jonathan Valdivieso. ¿Cómo te va, Jonathan? No sé si me escuchás. Hola, Luis, ¿cómo estás? Te escucho. Perfecto, ¿cómo estás vos? ¿Bien? ¿Todo bien? Hace rato que no charlamos. Todo bien. Y bueno, hoy no te llamamos por nada especial de la ciudad, sino porque, bueno, ustedes han hecho una presentación judicial con una denuncia contra Milei, ¿no? Junto con María Eva Kusovici, Claudio Lozano y otro colega que no recuerdo ahora el nombre. Ahora, ¿cómo surge esta denuncia, esta presentación? Bueno, yo creo que eso no es notorio, ¿no? La mega estafa que se produjo con el proyecto y el token Libra el día viernes. Que para nosotros analizar los indicios que teníamos constituyó una asociación ilícita para cometer la estafa más grande de la historia a nivel mundial, por lo menos en lo que tiene que ver criptomonedas, con la especial particularidad que está involucrado el presidente de la nación. A raíz de eso presentamos la denuncia penal el día sábado porque encontramos bastantes elementos para considerar que esta pérdida de dinero por parte de los que invirtieron en este proyecto no se debió a fluctuaciones del mercado o a los vaivenes, quizás un tanto naturales de la criptomoneda, sino que se debió a acciones premeditadas justamente para generar esta estafa. ¿Cuáles fueron los primeros elementos que consideramos al momento de presentar la denuncia penal? En un primer momento, cuando se lanzó esta criptomoneda, que más técnicamente es un token, el token Libra, al segundo cero y al segundo uno, segundo dos, imagínense, no estamos hablando segundos, no minutos y horas. A los segundos de lanzado este token, un grupo de personas compró por el valor de $1,000,000 cada una alrededor estos tokens, ¿no? Invirtió en un token desconocido alrededor cada una de estas personas de $1,000,000. Algo totalmente inaudito. A los 3 minutos de lanzamiento del token, el presidente Milei lo promociona fijando un tweet en la plataforma X, ex Twitter. Esta promoción lo que hace es justamente dar carácter de seriedad, de solidez, de que había un proyecto real en el trasfondo de esta criptomoneda. Ese proyecto estaba denominado Viva la Libertad Project y era un proyecto para juntar capital para financiar a pymes en el país, ¿no? A nivel nacional, como modo de desarrollo productivo. Eso era lo que la pantalla, lo que Milei ayudó a promocionar, y lo promocionaba con esa seriedad. Incluso cuando esto llamó la atención, porque es muy, muy llamativo que un jefe de Estado promocione una criptomoneda y un proyecto, muchos integrantes de la Libertad Base salieron a decir, no, esto no es una fake, ni tampoco le hackearon la cuenta a Milei. Esto va en serio. Nosotros, el espacio libertario, estamos dando apoyo a este proyecto. A raíz de eso, miles de personas, según el blockchain Solana, que es el blockchain que se usa de estructura base, alrededor de más de 70.000 billeteras virtuales fueron damnificadas con esta mega estafa. Eso puede ser que sean más o menos personas, ¿no? Porque por billetera virtual puede haber más personas, o una persona puede tener varias billeteras virtuales. Pero fueron afectadas más de 70.000 billeteras virtuales en unas pocas horas. ¿Qué es lo que sucedió después que Milei promocionó y que miles de personas invirtieron? Estos primeros compradores liquidaron sus tokens, se hicieron de alrededor de $90 millones, en menos de una hora, y se retiraron. Y a partir de allí empezó a desplomarse el valor de la criptomoneda. Bueno, toda esta secuencia, que requiere mucha coordinación, ¿no? Pues no estamos hablando de una estafa de un mes, de un año, sino estamos hablando de estafas realizadas en minutos, que requiere mucha coordinación previa, es lo que nos dio todos los elementos para realizar esta denuncia penal por la asociación ilícita. Para nosotros hubo una concertación de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. En este caso, mirados son la cantidad de estafas que realizaron en forma simultánea con este proyecto. Sí. En segundo lugar, luego de la presentación de la denuncia penal, se incorporaron o salieron a la luz más elementos bastante gráficos de lo que sucedió, apareció este financista o CEO denominado Heidemark Davis, que reconoció que él había tenido encuentros con el presidente, con gente de su equipo, que habían concertado y coordinado la promoción y el lanzamiento de este token. No es como dice Milei en la entrevista del lunes, que él se enteró y lo promocionó por su cuenta. No, no. Mark Davis dice que acordaron y concertaron la promoción. Incluso él reprochaba de que Milei no sacó un segundo video que era parte del programa que se habían comprometido armado a realizar. Este Mark Davis también dice que después de la operación le quedaron 100 millones de dólares que no le pertenecen a él y que está esperando que Milei le diga qué hacer, y lo intimó a 48 horas. Es decir, ya no lo ubica a Milei como alguien que solamente promocionó, pero lo ubica en cierta forma como el organizador de todo el proyecto, ¿no? Porque está pidiendo órdenes de Milei como si fuese jefe a que otorgue destino a esos 100 millones de dólares. Y no faltaba más. En las últimas noticias que nos enteramos, están circulando chats de Mike Davis donde dice que él puede controlar a Milei porque controla a la hermana. ¿Y cómo controla a la hermana? La controla pagándole, ¿no? Que él le paga a Karina Milei para controlar a Milei. Así que es increíble el espectáculo totalmente delictivo que estamos presenciando del día viernes hasta acá. Cada vez nos vamos enterando de más personajes y de más delitos que se fueron cometiendo. Milei el día lunes, para despegarse de la mega estafa, en entrevista que le dio a Jonathan Viale, reconoció otros delitos que cometió. Porque Milei, para decir que no hubo estafa, planteó que estas miles de personas que invirtieron sabían que estaban invirtiendo en un casino. Entonces Milei está reconociendo que para él estaba promocionando un casino, estaba promocionando un instrumento de alta especulación financiera. Pero lamentablemente, no sé, para Milei, cuando él promocionó este token Libra, no lo promocionó como un casino, no dije este es un casino, vengan a invertir. Lo promocionó como una criptomoneda seria, con un proyecto detrás, un proyecto para financiar pymes. Entonces, ¿qué es lo que hizo Milei? Otorgó noticias falsas, información falsas, utilizó su imagen, su respaldo, para hacer crecer el valor del token. Y eso también, además de estafa, es la comisión de delitos contra el orden financiero, ¿no? Cuando uno utiliza esta imagen, un engaño, noticias falsas, para que incrementen los valores de activos financieros, es un delito contra el orden financiero que también tiene una tipificación, un delito penal concreto. Además habló de que él lo hizo porque tenía las buenas intenciones de colaborar con un proyecto que iba a ayudar a financiar a pymes. Bueno, sí. Ninguno de nosotros puede solicitar o funcionar intermediario de buscar capital para financiar, hacer esa actividad financiera, si no está autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Y Milei estaba al tanto, o no podía no estar al tanto, de que estos proyectos no tenían ninguna autorización de la Comisión Nacional de Valores. Así que Milei también fue cómplice de intermediación financiera no autorizada, que también es otro delito. Así que Milei, tratando de escapar de la estafa, reconoce otros delitos que también cometió. Así que no cabe duda que en estos últimos días la situación de Milei se fue complejizando. Estamos esperando que la justicia actúe. Hoy fuimos a ratificar la denuncia en el juzgado federal de Sevilla y Cubría, y vamos a realizar una ampliación de denuncia entre hoy a la noche y el día de mañana, justamente para aportar todos los elementos que fueron surgiendo desde el sábado hasta el día de hoy. Bueno, para más datos, te digo, cuando termine de charlar conmigo, poné TN, que Jonathan Viale está haciendo su descargo, y yo, bueno, ahora lo estoy viendo y no lo escucho, pero apenas empezó el programa, él dijo que el problema de él, porque el tema cuál fue, que en el video se queda deschavado todo, cómo estaba todo armado, ¿no? Y él dice que el error de él fue porque él estaba, él solito, su alma, dice él más o menos así, con Milei, con Karina Milei, con Luis Caputo, con Santiago Caputo, con Adorni, como diciendo, imagínense, tenía toda la troupe ahí. Dice, el único error mío fue no haberlo mandado a la mierda a Santiago Caputo cuando se metió. Como diciendo, ahí se dechabó todo, porque esa es la realidad. Ahora, ustedes, lo que ustedes piden, la denuncia es, ¿solo a Milei o a más integrantes del gobierno? No, nosotros en la denuncia penal solicitamos que sean investigados los responsables de las estructuras empresarias que estaban detrás de esta megastafia. Se habla de Keep Project, ¿no? Por eso denunciamos a Julián P. Se habla de Keisler Ventures, que el responsable es esta persona, Hayden Mark Davis. Luego, cuando Milei promociona su tweet, también hubo todo un ecosistema libertario que ayudó a darle seriedad a esa promoción, donde lo retuiteó el presidente de la Cámara de Diputados, Daniel Parisini, que es el máximo referente de las redes, ¿no?, conocido como el Gordo Dan, el máximo asesor cultural de Milei como Agustín Laje, la diputada Lemoine, Esper, digamos, también hicimos una denuncia ampliada, y luego con esta ampliación sí vamos a realizar, vamos a solicitar más medidas de prueba. Por una parte de estos 100 millones de dólares que está administrados o en custodia de Mark Davis, que son el producto de la comisión de estos delitos, por lo tanto le vamos a pedir a la justicia que secuestre ese dinero. También le vamos a pedir a la justicia que no sabemos cuántos recortes hubo en la entrevista que le hizo Viale a Milei, ¿no? Y cuántos recortes hubo de palabras o manifestaciones que donde Milei se autoincriminaba, así que allí vamos a solicitar también el secuestro en crudo de los videos de la entrevista de Jonathan Viale a Milei, y también la citación como testigo de Jonathan Viale, para ver qué es lo que terminó presenciando o qué partes fueron realmente cortadas y cuáles no. Claro. Ahora, todas estas pruebas, digamos, que se pueden presentar, por ejemplo, en concreto, a ver, yo soy alguien que no entiende nada de todo esto, como creo que la gran mayoría de nosotros, nos estamos desayunando ahora, hasta incluso con palabras raras que nada entiende nadie, que son dentro del mundillo que se mueve ese sector. Pero, ¿se puede saber, por ejemplo, quiénes son los que pusieron plata, quiénes son los que retiraron plata, si son de aquí de Argentina, con nombre y apellido, si son del exterior? ¿Esas cosas se pueden lograr? Averiguar, digo, investigar. Es muy difícil. Claro, porque como es todo tan cerrado, ¿no? No, sí, es al revés, es todo tan descentralizado. Esta criptomoneda partía de la base que era descentralizada y por lo tanto no tenía las medidas de seguridad para saber quiénes son los que estaban realizando las operaciones financieras. Sí. Así que va a ser muy difícil saber quién, salvo que los afectados se pongan nombre y apellido, es difícil saber quiénes son los afectados y quiénes son los que ganaron estos 90 millones de dólares. O sea que tendría que... quienes perdieron dinero porque apostaron y perdieron, ellos tendrían que también presentarse como testigos para decir, yo participé acá en este juego de pony y saca y perdí. Bueno, hay una trampa, esto no fue un juego. No, no es un casino como dice Milei. Esta fue la inversión a un proyecto serio. El presidente estaba invitando a un proyecto de financiamiento de pymes, ¿no? Con el respaldo del Estado Nacional y con el respaldo de Milei y del ecosistema libertario. No era un casino, no es una cripto, no es una cripto meme como la que lanzó Trump en Estados Unidos. Ajá. Que Trump sí le dijo, esta es una criptomoneda que no tiene ningún proyecto detrás, sí, y es un juego especulativo. Vengan y aparte y aparte Trump lo blanqueó él 2 días antes a nombre del hijo, o sea, lo hizo, en última instancia fue más pícaro. Sí, no sé si más pícaro, fue más sincero con lo que estaba ofreciendo. Claro, por eso no es un escándalo. Claro. Lo de Milei es un escándalo porque hubo un engaño. Ahora Milei dice que era un casino. Bueno, pero la gente que invirtió no sabía que era un casino. No, pero además, los argumentos que ponen, ¿no? Por ejemplo, yo en algunos medios he escuchado ayer y hoy que él dice, bueno, él lo que hizo fue promocionar, no, ni siquiera fue vender, fue promocionar una actividad. Como dice, como presidente puede ir, viste que fue el argumento que pusieron en Bari como ejemplo, ¿no? Pueden ir a inaugurar una fábrica de automóviles, donde, bueno, él sin decir que compren tal auto, pero bueno, pero son dos cosas distintas. Una cosa que vos estás promocionando como presidente de la Nación, una actividad productiva para que se genere dinero, trabajo, ¿no? Laburo para la gente, y esto no genera nada. Y lo ponen como una... Milei lo pone como si fuera una cosa igual, que es como cualquier otra cosa que puede promocionar él. Además, él, viste, es que en el video, en la entrevista, él se desliga y dice, no, no, yo lo hice como economista, yo no lo hice como presidente de la Nación. Ahora, ¿desde qué lugar, por ejemplo, desde la Constitución Nacional, desde dónde se puede plantear que él es presidente las 24 horas del día y él representa al país en todos los actos públicos que haga? A ver, yo creo que hay muchos debates secundarios en esta cuestión. Sí, claro. Pueden tener sus consecuencias, pero en lo esencial no son los debates que tenemos que dar, ¿no? Uno puede entrar en... A ver, ellos nos quieren manejar en esta cuestión de que únicamente fue una promoción totalmente ingenua. Sí. O que la discusión de si Milei lo hizo ejerciendo funciones como presidente o como ciudadano. A ver, el delito de la estafa no es estafa porque fue el presidente. Ah. Es estafa porque cometió una estafa y punto. Independientemente si lo ha hecho como presidente o como ciudadano. Que le haya mentido, le haya falseado información al momento de hacer esa promoción, no importa que haya sido una promoción. Pongamos que haya sido solamente una promoción, ¿no? Para nosotros no fue solamente una promoción porque hay estados de coordinación previa que están bien, bien probados. Pero digamos que solamente fue la promoción, ¿no? Que se enteró de Tokin fue la promoción. Él en la entrevista dijo que era un casino. Pues él sabía que era un casino, pero no lo promocionó como un casino. Allí ya hubo un engaño para incrementar el valor de estos tokens. Eso es un delito. Independiente si es presidente de la nación, si es ciudadano, es un delito. Colaborar, ser cómplice de la intermediación financiera no autorizada, también es un delito. Independientemente si es presidente o no. Y haber acordado premeditadamente, como nosotros sostenemos, toda esta mega estafa es un delito, independientemente si es presidente o no. En la decisión de si es presidente o no, o si lo hizo en su rol de presidente, tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con los daños y perjuicios. Tiene que ver si aquellos que demanden por daños y perjuicios van a poder demandar solamente a Milei y a estos personajes financieros o también al Estado Nacional. Pero no tiene que ver con la cuestión penal, tiene que ver con la cuestión de daños y perjuicios. Sí. También tiene que ver con la cuestión de inmunidad. Si lo hizo como jefe de Estado, tiene inmunidad ante otros países frente a esos delitos. Si él dice que lo hizo como ciudadano, no pierde la inmunidad. Ahí también Milei entra en una trampa. Milei, al decir que lo hizo solamente como ciudadano, como delitos comunes, y esos delitos son condenados e investigados en otras partes del mundo, pierde inmunidad Milei si pisa ese suelo. Claro. Así que Milei allí entra en una trampa. Ellos nos quieren llevar ese juego de si hacían representación del Estado o no, que a nosotros obviamente nos interesa porque si hay responsabilidad del Estado o no, que nos perjudica, ¿no?, a todos Argentina y Argentina. Pero a nivel penal no es como muy secundario ese debate. A nivel penal, él cometió esta cantidad de delitos. Sí, está claro. Está porque fue Milei y lo hizo público y lo que significa como presidente. Pero no por el hecho en sí. El hecho en sí lo podía haber hecho yo y vos me podés denunciar también si sabés que yo hice eso, porque fue un delito. En ese sentido, me parece que sí hay que aclararlo. Lo que ustedes dicen. Otra cosa también, distinta. Dale, decime. No, y también hay que aclarar que, a ver, no hay dudas, porque Milei también en su entrevista trata de negar que haya habido estafa. No, porque una cosa que diga hubo estafa y yo no sabía. No tenía ni idea, me usaron. Pero él trata de negar que hubo estafa al decir que la gente que invertía allí sabía que invirtieron en un casino, por lo tanto no tiene que reclamar nada. Bueno, acá hay que cambiar. ¿Cómo comenzamos el análisis? Hubo una mega estafa. Eso no hay dudas. Y hubo una asociación ilícita para cometer ese mega estafa. Segundo paso, vemos que el rol cumplió Milei o no. Pero no hay dudas que hubo una mega estafa y no hay dudas que hubo una asociación ilícita. Entonces, porque esto es muy grave en Estados Unidos, esto es lo que acaba de suceder y en todo el mundo. solamente acá se pone entredicho, o se intenta poner entredicho, porque todo el mundo sabe que acá hubo una mega estafa. Estados Unidos son muy estrictos y con este tipo de estafas, el rug pull tiene penas elevadísimas. Entonces, lo que acá tenemos que ver es, bueno, miré qué tanto estaba al tanto. Sabemos que su actuación fue preponderante, porque si no la estafa no hubiese ocurrido. Hay que averiguar qué tanto estaba al tanto. Hay muchos indicios que tenemos de que estuvo bastante al tanto. Otros testigos dicen que Milei estaba interiorizado del proyecto, que lo habían conversado, que lo habían concertado, que lo habían preparado. Milei tiene antecedentes de que no conoce cómo funcionan las criptomonedas. No, en el Claro. 2019 decía que las criptomonedas eran una estafa, que no le interesaban. En 2021 cambia de opinión por plata. Según él, le compraron. Él apoyó una criptomoneda CoinX porque le pagaron, así que vendió sus principios por plata, ¿no? Para saber más o menos también cómo funciona Milei. Así que no puede decir ahora que no conoce cómo funcionan las criptomonedas o que hay posibilidades de estafa, ¿no? Más con todos los antecedentes que nosotros, no digo testigos, ¿no? Deberían ser imputados, que personas siendo investigadas están declarando de que Milei conocía y que en cierta forma tenía el control y el dominio de la organización, porque ahora están diciendo, bueno, Milei tiene que decir qué hace con la plata que fue producto de estos crímenes, de estos delitos. Ahora, Jonathan, más o menos para ir cerrando, la pregunta es judicialmente, bueno, la jueza Cervini, actúa también un fiscal, que me imagino que el fiscal es el que tiene que recabar todas las pruebas, ¿no? Que ustedes les acerquen, o buscarlas él, ¿cómo es esto? Sí, los responsables de la investigación son tanto por ahora el fiscal y la jueza. Todavía no tenemos noticias de que la jueza haya delegado en el fiscal a la investigación, pero parece que va a ser de esa forma. El día de hoy ratificamos la denuncia penal, así que ya está formalmente de toda posibilidad para que avance la investigación. Creo que el fiscal se encuentra fuera del país, así que están del juzgado federal esperando a que el fiscal regrese para que comience la investigación, ¿no? Para lo cual es un tanto ¿Quién es el inacto. fiscal? El fiscal italiano, si no me equivoco. Ah. ¿Y Porque hay otras denuncias penales aparte de la de ustedes respecto a este creo que tema hay o no? cientos de denuncias presentadas. La nuestra fue la Penales. Ah, por mira. eso penales. Por eso todas las denuncias creo que se van a empezar a concentrar o a derivar al juzgado de Sevilla y Cubrir. Claro. Y además él tiene, no sé si ya confirmadas el juicio político, o hay varios que dijeron que iban a hacer el pedido de juicio político en diputados, ¿no? Va, bueno, en la Sí, Milei tiene ya legislatura. varias presentaciones de juicios políticos desde que está gobernando. Sí, Estos son sí, como sí. nuevos pedidos de juicio político, que bueno, veremos cómo si avanzan o no. Bueno, esperemos que yo. Lamentablemente no tengo que ser con muchas expectativas de la justicia de este país, pero esperemos que en este caso la repercusión que ha tenido y las pruebas que se supone ya son bastante contundentes hagan avanzarlo, ¿no? En caso de que se considere que estos delitos están comprobados, ¿cuál es la pena? Por ejemplo, la pena de asociación ilícita va entre 5 a 10 años. Yo creo que también hay de Milei está teniendo denuncias en Estados Unidos, Sí. que denuncian en el Departamento de Estados, en el FBI. Allí son más estrictos, más rigurosos, entienden de que estos hechos no son simples cuestiones especulativas de mercado, sino las consideran realmente estafas muy graves, Sí, con penas muy elevadas. hoy escuché que creo que iba a ir Dalbón, que es el abogado de Cristina Kirchner, que creo que iba a ir a Estados Unidos para también hacer una presentación allí. Se ve que con alguna causa que ha. También con alguna situación que ha quedado allá enganchado en el tema, ¿no? Está en Estados Unidos sobre esto. A ver, Pero Estados Unidos tiene jurisdicción porque las empresas que dieron la estructura para hacer esta mega estafa están radicadas en Estados Unidos. claro. Los financistas, estos CEOs que aparecieron son ciudadanos norteamericanos que viven en Estados Unidos. Así Ajá. que tienen la competencia para investigar este delito también. Bueno, y lo último, ya cerramos. Esto que vos me decís, las penas que se puedan dar una vez comprobado el hecho y todo lo demás. Él, al ser presidente, ¿no tiene inmunidad? Él tiene inmunidad para ser detenido mientras Ajá. sea presidente, ¿no? ¿Qué Pero le no pasó? puede, pero los fueros no alcanzan al inicio de la investigación Ah. ni a las medidas de prueba, ¿no? Se puede tranquilamente hacer allanamiento, digamos, no tiene inmunidad de domicilio o de bienes, solamente la única inmunidad que tiene es que no puede ser detenido mientras sea presidente. Mientras sea presidente. Bueno, esperemos que no sea por mucho tiempo presidente, así además, si se puede, que vaya preso junto con todos sus secuaces. Bueno, Jonathan, muy amplio lo que explicaste, lo que comentaste. Bueno, nada, vamos a estar siguiéndolo el tema porque va a estar acá en los medios, me parece que esperemos que no decaiga tampoco, ¿no? En los medios. Para que ustedes puedan seguir empujándolo y no y además que también la jueza se sienta que bueno, que esto no es, pasó hoy, mañana, la semana que viene y se terminó. Así que bueno, te agradecemos, Jonathan. Muchas gracias, Luis, como por el espacio, como siempre. Que tenga buena semana. Chao, igualmente. Chau, chau. Bueno, Jonathan, vamos con otro tema y volvemos unos minutitos más. Como perro me seguías, como perro me cazaste, fui tu presa, ya lo ves. A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas para lograr mi querer. Cuando al fin mi amor tuviste y la presa te comiste, fuiste un hombre ruin y cruel. Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer. Perdón, perdóname, querido amigo, que me perdone tu perro por compararlo contigo. De perro a perro, ¿quién es perro y más canalla? Tú que has podido morder la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón por compararte con él. Perdón. Estoy hablando al perro. De perro a perro, ¿quién es el más perro y más canalla? Tú que has podido morder la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón por compararte con él. Perdón. Seguimos en otras voces, otras propuestas. El último temita, el anteúltimo de Paquita de la del Barrio, que me perdone tu perro. Bueno, escucharon la letra, ¿no? Lo que le dice. Después que le dice de todo, le dice que me perdone el perro por todo lo que le digo. Así que, bueno, el último tema. Ah, y como no podía ser de otra manera, el fugado de la semana, esta vuelta fue en una comisaría de Once, ¿no? Al gran Bonete se le fugaron seis detenidos. Allí en la comisaría vecinal 3, ahí la que está en pleno Once, la Valle y Porredón. Parece que se treparon por los techos. La verdad que es un misterio cómo puede ser que un preso llegue a los techos. Quiere decir que andan caminando por ahí, por adentro de la comisaría, sin problema. Bajaron por vivienda lindera, dice, y escaparon por las calles. Uno fue recuperado cerca del mediodía. Están buscándolos, el centro de monitoreo urbano, a los otros cinco. Dice que son los cinco, se fugaron. Ya el domingo se había fugado uno en la comisaría vecinal 1D. También ahí en la Valle del 400, en la Comuna 1, en Retiro. Y el domingo anterior, recuerdan que se había fugado otro 6, en la comisaría de la Comuna 6, ahí en Caballito, la que está en la calle Díaz Vélez, en la cuadra siguiente del Hospital Durán. En diciembre, empecemos a juntar, ¿no? En diciembre se fugaron 17 en la alcaldía de Liniers. La policía lo que hizo fue rajar a los... Bueno, como siempre, tienen que echar a la cúpula porque no, como mínimo no les queda nada por hacer. A raíz de todo esto, Waldo Wolf, un delincuente, como los chorros que estaban ahí, creo que debe ser más delincuente que los chorros, por este tema, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tenía que presentarse en la sesión en la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para exponer sobre toda esta crisis de fuga en las alcaldías, en las comisarías. Ellos siguen manifestando que todos los detenidos por delitos federales tienen que estar trasladados de inmediato a espacios administrados por el Gobierno Nacional. Por eso responsabiliza al gobierno nacional, Patricia Bullrich. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos comentado un poco que hubo un cruce de los Pimpinela entre Patricia Bullrich y Waldo Wolf, que se tiraban la pelota uno al otro? Bueno, Waldo Wolf no fue a la reunión de hoy, no se presentó en la Comisión de Seguridad, como tenía previsto. Dado que ayer se le habían escapado seis presos más, no podía, ¿qué iba a decir? La legisladora Claudia Neira, de Unión por la Patria, le dijo, en algunos medios están diciendo que después de las seis nuevas fugas, Waldo Wolf no vendría a la legislatura a dar explicaciones. Dice, vamos a estar esperándolo desde las 14, dice. Y si no viene, vamos a convocar a toda la oposición a firmar en conjunto la citación para que se haga una interpelación. Y aquí viene el tema, ¿no? Porque esto no se lo dijo uno de Unidad Popular, ni del FITU, ni demás. La presidenta del Bloque de la Libertad Avanza, Pilar Ramírez, le dijo directamente, no vengas, Waldo, anda directo para allá a presentarte renuncia. Se te acaban de fugar seis presos más. Así que bueno, están ahí. Y a raíz de eso, la última noticia que tenemos es que la ministra Patricia Bullrich acordó con Waldo Wolf trasladar a cárceles federales, fundamentalmente a la de Marcos Paz, 400 presos que ya están condenados, ¿sí? Así que bueno, sigue el tema. Lo lindo es que el gobierno y todo el sector adicto putea por todo lo que está pasando, la falta de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que no deja de ser verdad, es verdad, hay inseguridad, pero como hay inseguridad en las otras 23 provincias, lo que pasa que, bueno, es el foco de atención enfrentado al gobierno de Milei y el gobierno de la provincia y tienen que pegarle, pero si agarramos los diarios provinciales, seguro vamos a encontrar hechos de inseguridad todos los días en muchas provincias. Y acá en Capital lo mismo, lo que pasa es que las tienen ocultas, no dicen nada, pero todos los días te roban algo. Y además se escapan los presos. Más inseguridad que esa, se le escapan los presos y ¿qué hacen? Así que, bueno, vamos a terminar el día de hoy, tranquilo. Mañana veremos cómo sigue esta comedia de enredos, que si no fuera seria, la verdad que daría para reírse un poco, pero es lamentable todo lo que está pasando y que, bueno, lo antes posible, como hablábamos hoy con Jonathan, la justicia, en este caso con la jueza Servini, se ponga las pilas. Sabemos que no es muy adicta a dar justicia real, pero quizás si esto se sigue manteniendo mediáticamente impulsado, hay una realidad. Yo estaba viendo en televisión hace un rato, también antes de empezar el programa, en general algunos medios han ido a algunos movileros a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba y la gente no le importa nada ni está enterada de lo que ha hecho Milei. Claro, porque esto no es para la inmensa mayoría del país, es una inmensa minoría, pero que se cometieron estafas igual. Así que bueno, nos despedimos. Gracias Nacho ahí en la retaguardia, gracias a las 690, a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan en las otras radios, tanto hoy en simultáneo en Radio Nehuen y FM Acuario, como las que nos van a escuchar en esta semana retransmitiéndonos, allí en el Partido de la Costa fundamentalmente, y la red de medios alternativos. Y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau Nacho, hasta el martes. Chau, chau. Eso si no tiene nombre, yo debería callarle, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Yo tan mal acostumbrada, a cenas tan suculentas, yo me esperaba esa noche una merienda completa y resultaste en el ruedo el peor de los toreros. Esa cenita contigo me supo a taco placero. Me estás oyendo, inútil, me supiste a taco placero, pero insípido, sin chile y sin sal. Yo debería callarme, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Yo tan mal acostumbrada, a cenas tan suculentas, yo me esperaba esa noche una merienda.